Sí. Estamos en Pájaros en el Alambre, la segunda mayordomía del performance sonoro. Estamos transmitiendo desde los pies de Lapu Pariacaca, desde los Andes peruanos. Esto es Radio Jaguapi, 88.5 FM. Y estamos con el creador del restaurante de altura, El Indio Feliz. Enier. ¿Tu nombre completo? Primeramente, yo saludo a todos los visitantes acá en el campamento Texicocha, y con la bendición de nuestro Apo Pariacaca, y me llamo Enier Huamán Quispe. Soy natural de Apurímac, que radico 18 años en Cusco, y yo primeramente saludo a todos mis personales que estamos acá, que hemos familiarizado. Nos hemos familiarizado durante 10 días, o cuántos días son? 10 días. Creo que para mí fue un bonito compartir unas cuantas palabras de usted, de todos, ¿no? Juntar unas cuantas palabras, ¿no? Y con la bendición de Apo Pariacaca estamos acá hasta hoy día. Yo quisiera que también, así para el grupo de Tambo Trex, cuando algún familiar que quiere venir para Pariacaca o para Cusco, estamos bienvenidos para poder servir. Como ustedes vieron nuestro servicio, la empresa de Tambo Trex y de Wall Expedition en extranjero, es un que trabaja unido acá en Perú. Nosotros somos bien organizados, tanto los cocineros, los señores guías, arrieros, en todo aspecto estamos bien organizados para poder prestar servicio en muchas condiciones. Oye, Nier, entonces tú te la pasas viajando. Bueno, ¿tu cocina es cocina viajera? Soy viajando a todo Perú. Todo Perú viajando. Estoy en Manu, estoy en Huaraz, estoy en Salcantay. Estoy en Salcantay y estoy por Camininca. Ese es nuestro trabajo cuando nos manda por todo en Cusco, más que nada el departamento de Cusco estamos. Muchos viajes tenemos, diferentes lugares tenemos para poder prestar servicio a los señores visitantes de turismo. Oye, nuestros radioescuchas, nadie se imagina de las condiciones en las que hemos estado viviendo y en las condiciones tan complicadas en las que ustedes cocinan. ¿Qué es lo más complicado para ti de cocinar viajando, de cocinar en las alturas, de cocinar afuera, de cocinar de campamento? Bueno, en ese aspecto ya estamos adecuados a ese mismo trabajo. Para nosotros ya estamos con una decisión de cuando salimos de Cusco con carro o con avión, y ya sabemos nosotros qué es nuestro trabajo y estamos totalmente adecuados a ese tiempo, tanto a altura, parte quebrada, parte montaña, estamos adecuados a todo a nivel. Oye, papi, ¿tú cómo comenzaste a cocinar? ¿Cómo es que te gustó la cocina? Bueno, yo trabajé en Lima como asistente de cocina y después cuando me junté con mi esposa, con mi familia, tuve mi hijo y me fui a Cusco. En Cusco comencé a trabajar como ayudante. Primero trabajé como porteador. Bueno, yo sabía, pero yo tenía conocimiento de cocina. ¿Cómo? Y como he trabajado en Lima como ayudante de cocina, entonces ya tenía conocimiento de cocina, entonces más de mí era ejercer más y no tenía tiempo para poder estudiar hasta más allá, no tenía tiempo con la familia. Cuando ya tienes tu familia no puedes ya seguir estudiando superiores, entonces ya hay una formalidad en un lugar, por los hijos, por tu esposa, entonces no pude estudiar. Yo estudié una carrera más o menos 3, 4, 5 meses, así lo más básico. Entonces para mí ha servido para poder prestar servicio en la cocina, me me ha valido mucho eso. Entonces con la teoría, con la práctica más lo uní, entonces salió muy, muy correctamente mi profesión. Muy bien. ¿Y te gusta? Sí, me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta de cocinar afuera? De cocinar en las montañas, de cocinar. Bueno, en las montañas cocinar es muy bien de la mira. Ahorita que estamos viendo Pariacaca, ves un rato la montaña, por otro lado ves otra montaña, te emocionas, tú mismo te llevas un corazón, ¿no? Con la viendo la montaña, estoy por acá lugar, y otro día estoy en otro lugar, y así ver el paisaje me inflige todo, ¿no? Los paisajes a mí me impresionan. Y me gusta, ahí te alegre cocinando, mirando. Oye, papi, ¿y a ti qué te regaló el Pariacaca? Bueno, me regaló bastante, unas con cariños y decir, ¿no? De repente, una amiga tengo ahí. Qué bueno. Una amiga que de repente Dios quiere que puedo, como soy solo, viudo, de repente, posteriormente puedo tener un compromiso formal, ¿no? Pues ahí te dejé unos cacaos para que le des tu pago al Cariacaca. Muchísimas gracias, señores, y gracias por vuestra visita. Y algún día ojalá que nos veremos, si Dios permita, vivir en esto hasta que el Dios que nos da vivir, entonces nos da de repente, ustedes regresen, estén bien, entonces. Que vengas de luna de miel a México. Bueno, es que económicamente... bueno, económicamente de repente no estoy tanto cuánto voy a gastar, entonces de repente tengo que ver todavía las económicas, entonces... para poder viajar, ¿no? Bueno, pues ya lo iremos viendo en el camino. Oye, ahora dinos un menú riquísimo, que el que más te haya gustado, que has cocinado aquí. Mi comida más favorita en todo Perú ha sido en Pachamanca, en piedra, pero no en olla. Oye, y platicarle a nuestros radioescuchas, ¿qué es la Pachamanca? ¿En qué consiste? Bueno, Pachamanca es pacha, ¿no? Pacha es tierra, manca es, ¿no?, condimentaciones, preparación de sus carnes, tanto de todo. Entonces, el pacha todo completo es hacer un horno, tanto con la pacha tierra, con piedra y todo, y calentarlo, ¿no? Entonces, entre ahí calienta una hora y media el horno. La piedra tenemos que calcular, ya está bien caliente, entonces ya comienzas a enterrar el carne y sale buen crocante. Entonces es el estilo de Cusco, Huancayo, casi todo, casi Pachamanca es bien, bien impresionante para los, así para cargos, para todo tipo de compromiso. Pues qué rico. Nos vamos con un grandísimo antojo de Pachamanca. Totalmente. Oye, ¿y cómo es que preparan pasteles aquí en la altura? Bueno, tenemos... ¿Tienes su olla secreta, su horno secreto? bueno, hacemos la preparación y primero lo fundimos la ollita y después... lo calentamos la olla bien y tiene que preparar encima de cocina, tienes que poner una latita para que no tenga bastante fuerte calor, entonces una presión bonito nomás y tienes que estar cocinando unos media hora en ese fuego, entonces ya calculas aproximadamente si realmente está cocinando, si ya para poder comer. Ya es una ingeniación de cada cocinero en las alturas. Ese es ya, y cuando viene un cocinero de restaurante de Lima o de Cusco, de los mejores restaurantes, no lo hacen acá. No sabe. No lo hacen, no están adecuados no es tan adecuado a este claro, altura. Porque ¿cómo levantas el pan en la altura? Sí, yo hago pan, yo hago pastel, yo hago tortas, pero no tenemos horno, pero ahora la torta sí hacemos, pero el pan cuando tenemos una cocina así en otra empresa que trabajo, tiene cocina con horno, ahí le hacemos pan, pan fresco. ¡Ay, qué rico! Sí, y así, ¿no? Muchas personas, hay veces de repente, los cocineros que son de con alta montaña y con el restaurante, no hay un balance. Y que nosotros somos más de arriba. Y cuando, claro, para nosotros en el restaurante todo tienen a la mano, ¿no? Uh-huh. Agarran en refri, tienen toda la mano en la casa. Como no, en la... aquí carne y hay que matar la llama. Sí, pues hay que geniarse, ¿no? Como te digo, hay que geniarse en todo aspecto. Oye, ¿cómo ha sido tu experiencia en este proyecto del Maxi en Jaguapi? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con estos grupos de turistas que tú normalmente trabajas a este grupo de chiflados que juntó Maxi? Bueno, me parece acá el señor Maxi, yo lo felicito, ¿no? Que tiene una... Trabajamos con el señor Maxi 10 años con firmaciones. Entonces ha podido verle un sitio donde ellos querían hacer todo trabajo en campo, ¿no? Pero yo veo que cada uno tiene diferentes trabajos y diferentes que hacer, ¿no? Y ahora yo he escuchado Radio Jawapi, el otro tiene una cosa, tallado de piedra. Para mí ha sido impresionante que cada uno tenía sus trabajos, ¿no? Su guardadito. Su magia, no nomás ustedes, ¿viste? Sí, todos. Me ha impresionado bastante y ojalá que siguiera trayendo así unos grupos de artistas o así, ¿no? Al señor Maxi también le felicito ampliamente con todo mi corazón que seguir trayendo esos proyectos de repente, ¿no? Para que podamos viajar y para que tengamos trabajos, compartir así una vida, un amigo más, ¿no? Y yo eso nomás quisiera decir por el señor Maxi. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nahú, ¿quieres decir otra cosa? ¿Tú, papi? Buenos días. Buenos días. Yo, antemano, yo... Yo no puedo decir nada, pero en este momento yo a todas personas que estamos acá y yo le digo, les deseo feliz viaje hasta su país. Y hasta su país, feliz viaje y que pronto vuelvan al Perú. El Perú es muy bonito, tanto en Cusco, no en Cusco, mira, vemos también acá en provincia de Yauyos, que hay también bonito nuestro Apupariacaca, el distrito Tanta, por todos lugares. El Perú es ampliamente para poder llegar, tiene muchos lugares, bonitos lugares, que les digo, pues de repente algún día que pueden volver con muchos amigos y de repente llaman por al World Expedition y World Expedition con el señor Andrés Holland y conversamos, nosotros prestamos así servicio como conocido. ¿Y tú hablas una lengua de acá? De acá no, quechua sí. Quechua sí. Dinos algo en quechua. Bueno, ñoja toque sonco, amigo kuna, despedikikichis kay apupariakakamanta pacha, desde provincia de Yauyos, ñoja despedikuni, a nivel nacional, pa ñoja, sonco y todo, y kay bien contento kay amigo kuna, ñoja, tiarirani, llancaspa. Paikunapas ime imanata ruanku, cada uno paikuna trabajun. Paikunapa trabajun para cada uno. Ime ojkosata, ojkosata, y ñojaman michay impresiona, gustaban. Y kaypi ñojaykupas radio Jawapi, nos el 88.5. El Radio Jaope 85.5. 88.5 de FM. 85. Radio Jaope FM. Y para mí, yo capaz me quedaron un día os puncha alegre. Gracias. Pues nos despedimos. Esto es Radio Jaguapi 88.5 FM y acaban de escuchar a Enier, el creador del restaurante Indio Feliz. Restaurante Indio Feliz. Comes como rico, pagas como pobre. Eso. Gracias, papi. Gracias.